Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos. Y del otro lado de los controles, nuestro amigo Fefe. Fefe. Buenas tardes, Fefe. Bueno, arrancamos como siempre. Vía de comunicación. Como ya dijimos la otra vez, el correo de voz quedó desafectado. Por acá. Fefe tiembla, piensa que le voy a decir. Así que el mail es Ana. orainneuskalherria@gmail.com. ¿Y el blog? www.orainneuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Bueno, tenemos que empezar a ver, intentando reparar un error. Tenemos un problema. Tenemos un problema grave con la gente de Gasteiz, sobre todo con Rolando Rubén. No, sí, con todo. Porque se quejó, está celoso porque la otra vez saludaste, Vito. Sí. Mal estuviste, saludaste a Gaiska y nos saludaste a Rolando Rubén, que también es de Gasteiz. Estos, los saludos fueron con motivo del aniversario del Gasteche y de la Radio Libre, ¿no? A la Bedi. Entonces ahora vas a tener que reparar, a ver, ¿qué vas a hacer? Primero que nada, quiero mandarle un fuerte, pero muy fuerte abrazo a Rolando. Rolandinho. Rolandinho, Musu, ¿eh? Después, a ver, vamos a mandar a alguna gente, no me acuerdo mucho de todos los nombres, pero además si no se nos va el programa. A Xavi, a Gorka por dos, ¿no? Gorka de Alavedi y Gorka, otro compañero que estuvo por acá. A Ivón, a la familia Mondarain, sobre todo, y bueno, a todos por allí. Bueno, está, y a la gente, toda la gente que conocemos, y bueno, como son de Gasteiz y además es un grupo de Gasteiz que esta semana que viene va a estar en Donosti, ¿no?, interpretando sus canciones, la canción del final también, le mandamos un saludo a todos los del grupo Betagarri, que la mayoría son de Gasteiz, todos menos uno, y vamos a pasar una canción de Betagarri al finalizar el programa. Bueno, así que mandamos saludos a todos, mandale vos también un saludo a Rolando Rubén para que no se ponga... Por supuesto, para que no se los ponga celoso de nuevo, un beso enorme, Rolando. Un beso a Gasteiz entero. Ay. Bueno, dale. Entonces ahora sí, vamos a empezar con lo que fueron el resumen de noticias de la semana, ¿no? Empezando un poco por la información política. Porque ya decíamos el sábado pasado, anunciábamos que estaba la izquierda Abertzale en Donosti y estaba, bueno, haciendo un balance, ¿no?, de la situación. Y dice que existe una enorme urgencia de que el cambio político se produzca. La izquierda Abertzale observa con preocupación el futuro que debe afrontar Euskal Herria y ha advertido de la premura de un verdadero cambio político. Decenas de militantes independentistas abogaron el sábado pasado en Donostia por hacer saltar los topes constitucionales donde situaron tanto el actual marco como sus posibles versiones y defendieron con empeño la propuesta para un marco democrático como herramienta para esa transición. Bien, el PSOE aprueba llevar el apartheid político hasta sus últimas consecuencias. Es otra noticia que nos llega esta semana. Las resoluciones aprobadas en el 37 Congreso del PSOE recogen que este partido confía en la acción policial y la colaboración internacional como fórmula para la desarticulación de ETA, al tiempo que proclama que el impedir la acción política de quienes forman parte del entramado debe ser llevado hasta sus últimas consecuencias. Bueno, y ahora, una vez más, el PNV acatará y la enseña española estará en la Diputación Alavesa. La bandera española volverá a ondear en la fachada de la Diputación Alavesa después de que el diputado general Xavier Aguirre del PNV anunciara que acatará la legalidad, pese a decir que no me gusta y argumentar que la identidad de Euskal Herria no depende ni se fundamenta en la colocación de una bandera, el mandatario a la vez se plegó a la decisión judicial. El juntero Abertzale, Aitor Bezares, advirtió que colocar la enseña española supone una imposición para nuestro pueblo. No obstante, Aguirre dejó claro que se volverá a colocar la bandera española junto con el resto. Madrid alega contra la consulta que la izquierda, el Partido Comunista de las Tierras Vascas podría recibir subvenciones. Entre los motivos de impugnación que el gobierno español ve en la ley de consulta aprobado por el Parlamento de Gasteiz, se encuentra, junto a otros puntos, que el sistema de subvenciones previsto podría traducirse en el otorgamiento de subvenciones a partidos cuya ilegalización está en proceso, lo que no es posible debido a la suspensión de actividades del Partido Comunista por parte de la Audiencia Nacional. Sí, y hablando de este tema también, en lo que tiene que ver con EHAK y Acción Nacionalista Vasca, el Tribunal Supremo baraja habilitar el mes de agosto para ilegalizar a ANV y a EHAK, que es el Partido Comunista de las Tierras Vascas, a fin de que la renovación del CGPJ no ayude a la defensa de ANV y EHAK. El Tribunal Supremo prevé habilitar agosto para poder finalizar el proceso de ilegalización de ambas formaciones antes de septiembre y lograr así que siga siendo el juez Hernando quien presida la sala. Bien. El Estado español continúa alabando y enalteciendo la tortura, al homenajear al comisario Gil Rubiales. Fue enterrado con honores oficiales uno de los policías que torturaron a José Arregui, que es este comisario del que mencionaba recién. Juan Antonio Gil Rubiales murió el lunes cuando se encontraba en su despacho. Había llegado a ser comisario provincial de la Policía Española en Santa Cruz de Tenerife. Años antes, en 1981, intervino como responsable en la detención de José Arregui, que falleció a consecuencia de las torturas sufridas durante 9 días, hechos por los que fue condenado. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para ser despedido con todos los honores. Sí, en referencia al caso Atucha, la defensa recurre la orden de cumplir de inmediato la pena de inhabilitación. El expresidente del Parlamento de Gasteiz, Juan María Atucha, la parlamentaria de Ezker Batua Conchi Bilbao y el expresidente de la mesa de la Cámara, Gorka Knörr, de Euskal Cartasuna, condenados por no disolver Socialista Abertzaleak, han recurrido en súplica ante el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el auto que les ordena el inmediato cumplimiento de la pena de inhabilitación. Atucha apuntó que han solicitado desde hace mucho tiempo que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre unos cuantos recursos que tiene sobre la mesa o en un cajón. Además destacó que la inhabilitación de un año supone en la práctica 4 años, puesto que afecta al periodo electoral. Esker Abertzale pregunta a EA si está dispuesta a buscar un nuevo marco. La declaración del presidente de Eusko Alkartasuna de que es hora de cambiar de estrategia y dar un salto como pueblo para superar este marco. No ha pasado desapercibida para Esker Abertzalea, que esta semana preguntó a Unai Ciarreta qué camino plantea. Para ello, la izquierda abertzale mantiene que la propuesta de marco democrático permite dar ese salto y quiere saber si Esker Abertzaguna está dispuesta a coincidir recorriendo esa vía. Bien, una nueva ofensiva contra la izquierda abertzale. La izquierda abertzale recuerda que está en las instituciones gracias al apoyo de 200.000 ciudadanos. Ha denunciado las medidas fascistas que están aplicando el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de Navarra, el PP, la Unión del Pueblo de Navarra y Navai en las instituciones contra los grupos junteros y municipales independentistas, y ha recordado que está en las instituciones porque así lo decidieron 200.000 ciudadanos en las últimas elecciones. Bien, manifestación en Irún ante la disolución del grupo municipal de ANV. Con el camino de las mociones de censura cegado, el PSOE se ha agarrado a la vía abierta por Garzón para actuar contra los ediles independentistas en Irún. La izquierda abertzale ha convocado para el sábado una manifestación contra la suspensión firmada por Santano. Bueno, y en otro orden de cosas, continuaron las detenciones esta semana. La Audiencia Nacional envió a prisión a Unai Hernández. La Audiencia Nacional Española acordó el viernes el ingreso en prisión de Unai Hernández Sistiaga, detenido el jueves en Bayona y entregado a las autoridades españolas en Viriatu. Según informó Europa Press, citando fuentes judiciales, Hernández compareció ante los magistrados de la sala presidida por Alfonso Guevara, dado que se trata de uno de los imputados en el macrosumario 1898. La misma agencia indicó que el joven, natural de Santurce, será sometido próximamente a un juicio oral. Bien, la Ertzaintza acude al Gasteche de Sumaya e identifica a varios jóvenes. Varios agentes de la Ertzaintza han irrumpido en el recién creado Gasteche de Sumaya y han identificado a los jóvenes que se encontraban en el lugar. La policía autonómica ha acudido al lugar para realizar un dossier que será presentado ante un juzgado que podría decretar el desalojo del edificio. Y en otro orden de cosas, Enekoitz Oyarzábal declaró en relación a una denuncia de torturas del año 2003. Torturaren Aurkako Taldea informó de que el joven natural de Oyartzun declaró esta semana por la denuncia de torturas que presentó en noviembre de 2003. Ese año, Oyarzábal fue detenido por la policía española. Tras permanecer incomunicado en comisaría, quedó libre sin pasar por delante del juez. El joven denunció malos tratos, pero no ha sido llamado a declarar hasta que han pasado 4 años y 8 meses. También pasó ante el juez el abogado de oficio que asistió a la declaración en comisaría. Dijo que al haber pasado tanto tiempo, no se acuerda de nada. Torturaren Aurkako Taldea pidió que se investigue de verdad este caso, al igual que todos los demás, para cerrar las puertas a la impunidad. Bien. El gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca anuncia una querella contra el diario El País de Madrid. El gobierno de Lakua ha acusado a este periódico de haber abierto la puerta al juego sucio y ha anunciado que presentará una querella criminal contra el diario por reiterar que Ibarreche fue alertado de una mini tregua de ETA con motivo de la ley de consulta. Sí. Bueno, y ahora pasando un poco a hablar de lo que es la memoria, se realizó el homenaje a los Gudaris la semana pasada. Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, convirtió al Bertiae en espejo de 2 épocas y una misma lucha. La suspensión impuesta desde los tribunales españoles no fue impedimento para que el pasado fin de semana los Gudaris de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, abatidos en la guerra de 1936, recibieran su reconocimiento anual en la colina de Albertia. Este veto, además, no hizo más que aflorar la similitud existente entre 2 épocas y la vigencia de una misma lucha. En el 10º aniversario del cierre de EIN, Hernani acoge hoy un acto por la libertad de expresión. El martes se cumplirá una década desde que centenares de policías fuertemente armados cerraron EIN, en un claro intento del gobierno español de silenciar la voz de una parte de la sociedad de Euskal Herria. Esta tarde, Hernani acogerá un acto para recordar aquel periódico que fue la voz de los sin voz. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas vascas, porque la cruel situación de los presos enfermos hizo latir Donostia. El estado de salud del preso político Juan José Rego y de Mikel Ibáñez, así como el de las otras 12 personas que engrosan la lista de presos y presas con enfermedades graves e incurables, estuvieron presentes en las calles de Donostia el pasado fin de semana. Más de medio millar de vecinos exigieron su inmediata puesta en libertad, así como el respeto de los derechos del resto de los encarcelados. Bien, en relación a este tema también se realiza una marcha hasta la cárcel de Bonce para exigir la puesta en libertad de Pello Odriozola. Una 20ª de personas participaron en la marcha en autobús a la prisión gallega de Bonce, organizada con el objetivo de exigir la puesta en libertad del preso político vasco Pello Odriozola. El vecino de Tolosa lleva ya 20 años encarcelado y tiene la pena cumplida desde el pasado 3 de julio. Sin embargo, le fue alargada la condena en 10 años tras serle aplicada la doctrina de la cadena perpetua impuesta por el Tribunal Supremo. Y bien, y también Lakua prohíbe el acto en homenaje a Gatza previsto para hoy en Zornotza. El Departamento de Interior de Lakua, del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, prohibió ayer el acto organizado para hoy en Zornotza en homenaje al preso político vasco José Mari Zagardui Gatza, al considerar que ha sido promovido por Askatasuna. El movimiento Pro Amnistía ha hecho un llamamiento a acudir al acto por encima de las prohibiciones. No obstante, el movimiento Pro Amnistía realizó un nuevo llamamiento para acudir a la localidad de Durangaldea por encima de todas las prohibiciones impuestas. Gatza es la persona que más años lleva presa en toda Europa. Entonces, la convocatoria se mantiene y entre otras cosas porque Gatza es el primero, pero la condena perpetua se le aplicarán a muchos más vascos, ¿no? Sí. Concentraciones, marchas y una moción popular preceden el acto nacional que hoy denunciará en Zornotza la cadena perpetua al que se enfrenta José Mari Zagardui, reflejo de la situación de todo un colectivo. Gatza acaba de cumplir 28 años presos. Esto es como ya el límite de la impunidad, ¿no? Como demasiado, demasiado. Es la llamada doctrina Parot, que cuando cumplen las condenas además se las alargan, o sea, porque con las dos terceras partes de la condena podría, cualquier preso puede quedar libre, ¿no? Con las dos terceras partes cumplidas, pero ahora, de acuerdo a una nueva disposición del Tribunal Supremo, les hacen cumplir la condena íntegra. Entonces es similar a la cadena perpetua, ¿no? Sin similar también, es una cadena perpetua. Otra noticia que tiene que ver con la situación de presos: el Estado francés entrega a 3 presos políticos vascos. El Estado francés entregó esta semana al Estado español a 3 presos políticos, 2 de ellos de forma temporal, tras lo que fueron encarcelados en Soto del Real. Se trata de la natural de Villabona, Óscar Celarain, Cristina Gorizelaya, natural de Fruiz, y el donostiarra Eneko Aguirre Sarobe. El primero de ellos ha sido entregado de forma definitiva y los otros 2 de forma temporal, según informaron fuentes próximas al caso. Bueno, cambiamos de tema. Sí, se nota un poco en las noticias, en toda la marcha de lo que van apareciendo a diario en los diarios de Euskal Herria, se nota el clima festivo, porque hay que estar un poco más distendida la cosa, en algunos aspectos, en otros no, y desde el pasado fin de semana, ¿no? Este clima festivo. Lo anunciamos, lo festejamos y quisimos estar allí, pero bueno, seguimos acá. Se incentivó con el comienzo de los Sanfermines, con el chupinazo que se hizo el domingo. Y Luñea quedó toda blanca, roja y verde. Un solo cohete que fue capaz de poner en danza a casi 500.000 de personas al mismo tiempo. El chupinazo, lanzado por Uyue Barcos, representante de Nafarroa Bay, fue a tono con los tiempos, fue multirracial, intergeneracional, estruendoso y multicolor, aunque menos en el balcón que en la plaza. La Ikurriña, que se echaba en falta en el edificio consistorial, sí se vio y a gran tamaño en la plaza, donde no cabía un alfiler desde una hora antes. Se abrió la espita y esta fiesta ya no hay quien la pare. Y durante la semana, a 30 años de los Sanfermines del 78, el recuerdo a Germán se transformó en un grito en favor de la verdad. El 30 aniversario de la muerte de Germán Rodríguez a manos policiales sirvió para aunar homenajes con reivindicación. Si en ocasiones anteriores la cita había sido la encargada de exigir la restauración de la estela que recuerda a Germán, el acto de ayer acabó siendo un grito en favor de la verdad, la justicia y la reparación. Bien, cientos de jóvenes independentistas se manifestaron en Iruña. La marcha partió desde la Plaza de los Ajos entre gritos como Borroca da Bide Bacarra, que traducen los Lorita. La lucha es el camino. Ahí está. Y Gazteak Gara es terroristak, que somos jóvenes y no terroristas. ¿Eso no me lo dejas decir a mí? Somos jóvenes. Durante la trayectoria se realizaron diferentes actos de interpelación. Por ejemplo, cuando pasaron por delante de la sede de Navay y advirtieron de que Euskal Herria no está en venta. Y frente a la sede del PNV criticaron que quieren engañar a la sociedad. También censuraron la intoxicación mediática ante la redacción del Diario de Navarra. Antes de que finalizara la manifestación, tomó la palabra Ainara Baquedano para remarcar sobre todo el circo que se ha creado alrededor del derecho a decidir. Sí, también durante los Sanfermines exigieron a la delegación del gobierno español la desmilitarización de los Sanfermines. La presencia policial durante estas fiestas está siendo notoria en el año en que se cumplen 30 años de la muerte de Germán Rodríguez. La Federación de Peñas, Sanfermines 78 Gogoán y el Movimiento Promistía ha exigido la desmilitarización de estas fiestas. Según ha denunciado Askatasuna, la presencia de la policía en varios actos festivos ha sido agobiante. Han declarado que los 2.000 policías que supuestamente eran para dar seguridad están actuando en favor de unos intereses políticos concretos. Así, Askatasuna denuncia la agobiante presencia policial en el chupinazo y en la procesión. Un comentario, ayer que estaba viendo los Sanfermines, ¿no?, en la tele, entrevistaron a unos yanquis que no entendían nada de los Sanfermines. Pero al ver tantos policías en la calle, creyeron que los que hacían las corridas de toros eran presos. Que la policía los llevaba, claro, eran tantos policías que estaban como, digamos, Haciendo un cerco, que creían que eran detenidos, que eran los que podían jugar a eso. Interesante análisis. Yankees, ¿no? Eran Yankees, ¿no? Bueno, los 2 primeros días de Sanfermines de 2008 nos han dejado la imagen de una ciudad totalmente militarizada, así como lo apreciaron estos 2 extranjeros, ¿no? En el Chupinazo, policía foral, policía municipal y policía nacional española ocuparon todas las entradas a la plaza del ayuntamiento con el objetivo de impedir la entrada de las Icurriñas y de la reivindicación en favor de los derechos de los presos y presas políticas. Y en la procesión que se ha desarrollado, la Policía Nacional ha ocupado las calles Mercaderes y Curia con unos 50 agentes pertrechados con material antidisturbios, provocando el miedo, el asombro y el enfado de cientos de personas que circulaban por la calle. Nos anunciaron 2.000 policías para la protección y seguridad del pueblo de Iruñea, pero su principal labor es totalmente política. Defiende los intereses partidistas de UPN y PSOE. Esta presencia atosigante solo crea miedo y tensión. En el Chupinazo estuvo presente la Icurriña y otras reivindicaciones. Y hoy, en la procesión, la gente ha tenido la oportunidad de realizar crítica política tanto a Bárcena como a Simón Santamaría. No consiguen evitar las reivindicaciones y borrar la crítica política, por lo que su estrategia represiva es inútil. Pero lo que sí han conseguido es crear tensión. Parece que algunos todavía no han aprendido nada de lo que ocurrió en esta ciudad hace 30 años. A nuestro entender, dice Ascatasuna, es responsabilidad de los cuerpos policiales y de sus responsables políticos todo lo que pueda pasar a raíz de la tensión que ellos generan. Que no calienten el ambiente y que dejen en paz al pueblo de Iruñea. Bueno, y así termina todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con las fiestas, ¿no? Y hay una frase que dicen, Hayak bay, borroka ere bay. O sea, fiestas sí, y lucha también, ¿no? Porque vemos que las reivindicaciones no cesan a pesar del clima festivo, ¿no? Y bueno, y no cesarán mientras el pueblo lo requiera. Bueno, ahora pasamos a hablar del tren de alta velocidad. Porque el tren de alta velocidad es algo que venimos siguiendo desde que prácticamente dimos toda una explicación general, pero vamos a recordar que el tren de alta velocidad es algo que contra lo que la mayoría del pueblo está en contra, porque no acerca una solución al pueblo, sino que está al servicio de los grandes capitales, ¿no? Como la mayoría de los avances. Entonces quería traer, por ejemplo, decir que el tren de alta velocidad es una infraestructura gigantesca que destruye la tierra por donde pasa y tiende a concentrar la población en grandes y lejanas ciudades. Cada vez corremos más hacia ninguna parte. El tren de alta velocidad es fruto, necesidad e impulsor del modelo económico desarrollista basado en el crecimiento sin freno del transporte y del despilfarro al servicio de la concentración de riqueza y la extensión de la pobreza. Tren de alta velocidad es igual a más velocidad, más coches, más camiones, más autovías, superpuertos, aeropuertos, puertos secos, centrales térmicas, centrales eólicas, gaseoductos, líneas de alta tensión, despilfarro energético, pantanos, eurociudades, urbes y metrópolis. Es el mundo del hormigón, un mundo donde dicen que cada vez estamos más comunicados y sin embargo la gente cada vez está más sola, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar las noticias ahora sí del tren de alta velocidad, Vito. Se ha presentado la 13ª acampada contra el tren de alta velocidad con tiendas de campaña enfrente de la sede de gobierno vasco en Donostia. La asamblea contra el tren de alta velocidad ha colocado ayer por la mañana varias tiendas de campaña ante la sede de gobierno vasco en Alberdi, Eder, para llamar a participantes en la 13ª acampada contra el tren de alta velocidad, que tendrá lugar a partir del 24 de julio en la localidad guipuzcoana de Saldivia. Sí, esta asamblea contra el tren de alta velocidad está invitando a participar de esta acampada contra TAP, que, como decía recién Victoria, tendrá lugar a partir del 24 de julio en Saldivia, la localidad guipuzcoana. Como cada verano en los últimos 13 años, la acampada contará con un funcionamiento asambleario y autoorganizado para dinamizar un programa de actividades que incluirá marchas a las diferentes zonas afectadas, a las diferentes zonas por el TAB, acciones de protesta, charlas, debates y fiesta. Sin embargo, este año la acampada no tendrá una duración limitada, puesto que nuestra intención es la de impulsar con este encuentro de 10 días de acampada en Saldivia la creación de un espacio de resistencia a las obras del TAM en una localidad de Goierri y mantener esta acción por lo menos durante todo el verano. De esta forma, la acampada de Saldivia tendrá continuidad en un espacio de resistencia que proponemos llevar a cabo para reforzar y unirnos a las acciones que ya vienen realizando los grupos opositores al TAP de Goierri para paralizar las obras de la Y vasca iniciadas en el tramo Ordizia-Itzazondo. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de la información de los centros vascos. Hemos recibido mails que nos informan de las actividades, ¿no? Sí, Aisegó invita a la primera taberna del año, Taberna de San Fermín. Degustación de gastronomía vasca, música, danza y buena compañía. 12 de julio a las 20 horas en el Club Fraternidad. Heraclio Fajardo. Ah, perdón. Heraclio Fajardo, 3464, esquina Chopitea. No te lo podés perder, dicen por acá. Y dicen que si vas vestido de blanco y rojo, te preparás para correr delante del toro. Mira, eso es organizado por Aise Goa, repetimos. Y Heraclio Fajardo, el Club Fraternidad, está en Heraclio Fajardo y Chopitea. Esto es ahí en la zona del General Flores y Propios, por ahí. Es cerca del Centro Vasco Aise Goa. Bien, de Euskal Herria, la institución de Confraternidad Vasca, también nos llegan noticias. Dicen que tienen el placer de invitar a ustedes, o sea, a nosotros. A todos. Y todas. A la conferencia que dará el doctor Héctor Grosespiel sobre la Corte Internacional de Justicia, su significación en la lucha por el derecho y la paz, el Uruguay y la Corte. Así se titula. Será el día jueves 7 de agosto a las 20 horas en la sede de Euskal Herria, que ya les paso la dirección. Al finalizar habrá un brindis y se agradece, dice el centro, confirmar asistencia. La sede es en San José, 1168, y el teléfono es 908-7977. Bien. Bueno, entonces ahora ya estamos llegando al final del programa. Pedimos disculpas porque yo hoy me tranqué con una sigla, así me tranqué mal. Y bueno, son cosas que a todos nos pasan, Gloria. Bueno, y vamos a escuchar un tema, como decíamos, Betagarri, que estuvimos la semana vasca. Tuvimos la suerte de poder escucharlos en vivo, sí. Y es una muy buena banda. Así que una buena banda. Y entonces esta semana que viene van a estar en Donosti, en las fiestas. Y bueno, ahora trajimos un tema que se llama Veremos si Segui. Podemos ir a verlos. El tema se llama Segui. Y Segui, que quiere decir continuar, ¿no? Seguir, continuar, adelante. No. No, adelante no. Se aburrirá, eso Segui aburrirá. Seguir adelante. Bueno, nos vamos a despedir, pero después de escuchar este tema de los Betagarri, ¿sí? Yeah. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este tema que a todos nos gustó. Sí. Este tema. Y bueno, mandamos un saludo para la gente de Betagarri de vuelta, porque eran de Gasteiz también. Y a Gasteiz de vuelta. Y a Rolando Rubén, a Rolandinho. Ahí está otro saludo para que no se nos enoje. Y a Gaiska no le mandamos. No, Gaiska. Ya está. Después te mando un mail. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a despedir. Hasta el próximo sábado, 12:30, 13 horas, que nos volvemos a encontrar con el resumen de Noticias de Euskal Herria. Así que, Vito. Osasuna taskatasuna. Presoak etxera, amnistía osoa. JK, independencia lortu arte. Agur.